acaban de sonar las señales horarias de las 5 de la tarde y a esta hora, como bien marca esta sintonía, arranca en la tarde el Cafelito, nuestro debate de opinión en la que, bueno, pues los oyentes también pueden participar a través de WhatsApp. Y en esta mesa hoy, Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Elena Rosado, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patri Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damos también la bienvenida, por supuesto, a todos los oyentes a esta semana que llega después de un puente, y además una semana cortita, ¿no? Llega el inicio de la semana y aquí estamos en el Cafelito del miércoles, ¿eh? La verdad es que... Es raro, ¿eh? Es extraño, ¿no? Porque todavía tenemos el chiste que es lunes, pero no, ya estamos a mitad de semana. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Estamos ya en el final de esa prórroga de medida que en Andalucía se fijaron hasta el día 10 de diciembre, que es la fecha clave para las nuevas medidas, horario y comercio, además de movilidad navideña. Estamos todos expectantes a que llegue esa fecha porque el Comité de Expertos anunciará ese día, el día 10, los posibles cambios que entrarán en vigor a partir de las 12 de la noche de este próximo sábado. Los datos comienzan a ser buenos y la pandemia evoluciona favorablemente en la mayor parte de Andalucía. Hay que decir que en la comarca de la Sierra hay cinco, bueno, en toda la provincia de Cádiz hay cinco municipios que precisamente están en la comarca de la Sierra, que a día de hoy, bueno, pues tienen cero contagios, y eso son buenas noticias que esperemos que poco a poco se vayan sumando al resto de localidades. Bueno, pues esta reunión del Comité de Expertos Andaluz, donde se van a analizar los datos relacionados con la crisis sanitaria en función de, precisamente, del índice de prevalencia de la COVID y del número de infectados, pues podemos tener, de una manera o de otra, estas próximas Navidades que van a ser atípicas. Lo cierto es que, lo miremos como lo miremos, las Navidades van a ser un poco atípicas, ¿no? En primer lugar, en cuanto a los horarios de los negocios, que ahora cierran a las 6 de la tarde y que, precisamente, posiblemente uno de los cambios que tengamos a partir de la semana que viene. Andalucía va a suprimir la consideración de, entre comillas, allegados o personas que están en nuestras vidas, como dice el Gobierno central, porque, bueno, pues lo considera un término confuso que no aclara la relación entre las personas. Por parte de la Consejería de Salud se optará por la reagrupación familiar. Habrá permisos para el desplazamiento de familiares, tanto entre comunidades como provincias, para la celebración de las Navidades. Bueno, pues todo esto dentro de las medidas generales, pero serán bueno, pues otras normas que se van a aplicar desde el día 24, 25, 31 y 1 de enero. El toque de queda hasta la 1:30 de la noche, el máximo de personas que puedan unirse en una comida familiar va a ser de 10, y algunas novedades que vamos a conocer, como ya decimos, precisamente mañana, y que van a entrar en vigor a partir de las 12 de la noche. Llevamos casi un mes confinados en Andalucía, en nuestra localidad, yo creo que más de un mes, ya hemos perdido la cuenta, y no sé si, a tenor de las cifras, estáis viendo está claro que hay una ligera mejoría, pero eso pasó también a finales de mayo, cuando nos desconfinaron. Luego llegó el verano, nos volvimos todos un poquito locos, y llegó la segunda ola, ¿no? Hay muchos que dicen que, bueno, pues que no va a haber una tercera ola, pero a tenor de las cifras que estamos viendo, de esos planes que ya estamos haciendo para Navidad, de esas comidas que vamos a hacer, o de esas reuniones oficiales, entre comillas, o extraoficiales, algunas que se salen un poquito de las normas, que las va a haber, no sé si va a ser el caldo propicio de cultivo para que tengamos una nueva ola después de estas Navidades que muchos pretenden salvar, ¿no? Y yo creo que la Navidad lo que tenemos que salvar es nuestras vidas y las vidas de las personas que conviven con nosotros, sobre todo las mayores, que son sin duda lo que más nos preocupa, ¿no? Las personas mayores que tenemos en nuestro entorno. ¿Confiáis es que no va a haber una nueva ola, o tendremos que comernos una nueva ola y nuevas medidas una vez que nos comamos el turrón y veamos a los no Reyes Magos? Desde que empezó marzo es la pregunta del millón, porque esto es, si fuera únicamente salvavidas, pues las medidas que se tomaron inicialmente, encierras a todo el mundo, pues ya está, salvas todo el coronavirus, hasta, pero como lo tenemos que mezclar, la salud con la economía, pues donde aparece la segunda, la tercera, y si la vacuna no estuviera aquí al lado, la cuarta, la quinta, y la sexta ola. Yo también estoy en eso. Sí. Entonces este es el problema. El único problema es que no es una crisis sanitaria, a la cual se une una crisis económica, obviamente, porque la gente no, un bar, como ustedes comprenderéis, no está vendiendo lo mismo que vendía antes, pero vamos, ni por asomo, vamos. Entonces, un bar tiene camarero y los camareros los tienes que tener dado de alta, tienes que pagar unos alquileres. Pero lo que ellos dicen es que el bar no tiene la culpa. No, digo yo económicamente, no tiene, claro. No tiene la culpa de que vengan olas, claro, y olas y olas. Claro, no. Pero me venga a referir. Con la culpa nosotros, que no guardamos las distancias, que no tenemos precaución, no respetamos las medidas. No respetamos las normas. La podemos tener en el bar, pero cuando salgamos de bar... Ya está, en nuestra casa hacemos lo que nos da la gana. Entonces, como y después, como España es un país que tiene tantísimos bares, me parece que es el país de Europa que más bares tiene, pues entonces... No es que el bar sea el culpable, porque tú te das cuenta, un bar dice, mira, aquí vamos a tomar estas medidas... las mesas separadas, tal, y aquí vamos a venir a cenar, se cena, se toman sus copas y por norma general hay gente que vive en un mismo núcleo familiar, o sea que no le vas a pegar, si no se lo vas a pegar en tu casa, no. Sí, el problema somos los clientes que nos relajamos un poquito. Claro. Y después, pero ya cuando tenemos tres copitas, pues ya nos damos hasta besos. Sí, y claro. El problema es como que pasamos un poco de todo. Nos queremos mucho, ¿no? lo que ha pasado en el país. Y ese es el problema de todo esto. Por ahí arriba, no sé en qué país es. Pero aquí en España, ¿no? Que han cogido han hecho una fiesta y han cogido muchísimos chavales, ¿no? Haciendo botellonas, ¿no? Que alquilaron el local. Eran Madrid. Para hacerlo. Eso es lo que salió en un sótano en Madrid. No, en un sótano, en un convento. No es un convento de monjas, sino un convento que lo dedican a. En el País Vasco. Que ayer entrevistaron a alguno, ¿no? Y decía, bueno, es que vamos a seguir. Y dice, mañana vamos a dar otra fiesta. Es que yo creo que hoy se le habrán quitado las ganas más de uno, porque van a tener paga multa de 1.800 euros, más a otro montón a los que ya han organizado la fiesta, que ya han cogido también. Y allí salió uno diciendo que se le habían quitado las ganas de fiesta, al tener que pagar. Hombre, si tienes que pagar 1.800 euros... Es que los bares dicen, bueno, nosotros cerramos, y ahora... A los 5 minutos hay un local de esto, alquilan sitios para hacer fiestas. Por eso es decir, que el problema no es del bar, el problema es de los que después se contagian. El ocio nocturno muchas cosas de esas, de que no hagan fiestas ilegales, ¿no? Sí, porque tú vas a un pub, te tomas una copa, dos copas, y después te vas para tu casa, pero claro, como ahora no puedes, a las 6 te cierran, a las 6 ¿qué haces? Pues te vas a tu casa con todo el montón de tus amigos, al día seguir bebiendo, y al final es lo que pasa. Ahí está el problema, ¿quién es el inconsciente? ¿El del bar? Nosotros a la espalda del bar. Bueno, lo cierto es que esto nos ha cogido de sorpresa. Por eso y se están improvisando medidas sobre la cuarta y la quinta, si no viniera la vacuna y van a seguir llegando. Vamos a hablar hoy de la vacuna, que ya hay visos de que estemos vacunados todos antes de que llegue el verano. Sí, pero los alérgicos que tengan cuidado. Eso es lo que vamos a comentar, que hoy nos ha... Y yo creo que alérgico aquí se pueden contar. Pero alérgico, prácticamente alergia tiene cualquiera. El 90% de la gente es alérgica a algo. Tiene mucha gente, ¿no? Porque ahí está el problema de la comida. Bueno, vamos a hablar después, Pepe, si te parece, vamos a hablar, porque tengo aquí bastantes datos del tema de las vacunas, y precisamente el hecho de que hoy hayamos conocido que a personas con alergia han tenido contraindicaciones importantes con el tema de la vacuna, bueno, pues puede hacer pensar que a la hora de decidir si vacunarnos o no, pues ese porcentaje de personas que decían no vacunarse suba. Después lo vamos a comentar. Bueno, pues las cifras en nuestra localidad hoy es de un solo positivo por coronavirus más. La tasa por prueba diagnosticada de infección activa se sitúa en forma de 120 casos por cada 100.000 habitantes, con 20 casos positivos confirmados durante los 14 últimos días y 14 nuevos curados desde la jornada de ayer. Estamos hablando de hoy miércoles un positivo, ayer martes también hubo actualización de datos con un nuevo positivo y el pasado lunes, después del fin de semana, bueno, pues eran 5 positivos los que tenemos en nuestra localidad. Como ya decimos, a día de hoy la tasa de prevalencia es de tan solo 150, que son buenos datos. Parece ser que, bueno, desde Sanidad se quiere bajar hasta 25 contagios por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que, bueno, pues hace una semana estábamos subiendo los 500 infectados por cada 100.000 habitantes. Y el hecho de que la cifra baje hasta 150, yo creo que, bueno, pues son cifras positivas, ¿no? Esperemos que que sigan bajando, ¿no? Y que estos 150 no suban después de las Navidades, ¿no? Además, la tendencia a la baja se ha ido viendo en los últimos días, a lo largo de los últimos días. Creo que la semana pasada, no recuerdo, pero estábamos en torno a los 200 en este cafelito. 250. Y hoy hemos bajado a 150. Uh-huh. Y también celebramos que Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema y Zahara son cinco de los municipios gaditanos libres de coronavirus a fecha de hoy, ¿no? Y bueno, pues también son datos bastante positivos. Imagino que con estos datos van a trabajar en la Junta de Andalucía, bueno, pues para valorar de cara al sábado, cuáles son las medidas que vamos a tener de cara a las Navidades, que al parecer, bueno, pues a tenor de las cifras, pueden relajarse un poquito, ¿no? Lo que sí que tiene la gente que gana es de que hablan los pueblos, ¿no? De esos confinamientos perimetrales, de que se eliminen de momento, ¿no? Pero quizás a lo mejor los confinamientos perimetrales han hecho que las cifras bajen a los niveles que han bajado, ¿no? Es lo que estamos hablando, Francis. Que no nos abran la puerta y nos creamos que ya si no nos dejan encerrado, ¿no? Esto funciona. Ha resultado, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que como no abre la puerta, vamos a subir un montón. Dejarnos encerrados significa que hay muchos negocios, muchos tipos de cosas, que la economía no va bien, ya está. Si dejarnos encerrados es que es un corte para la economía, ya no solo para los restaurantes, sino para cualquier tipo de economía. Entonces, siempre va a haber esa guerra en cada decisión que tome, sea el gobierno que sea, siempre va a tener esa guerra. De claro, la salud, la economía, y siempre va a estar en eso. Mira, yo he estado viendo hoy un programa, los datos de principios de enero, y éramos el tercer país del entorno euro que más contagiado tenía, cuando teníamos 500 y pico de prevalencia, y estábamos junto con era Países Bajos y Luxemburgo, me parece, o República Checa, perdón. Estábamos los tres arriba. Países Bajos y República Checa estaban los dos primeros y tercero España. Resulta que ahora estamos los últimos. Somos los que menos índices de prevalencia tenemos. Y los que estaban últimos en esa fecha son los que ahora están primeros. O sea, ¿qué es lo que deduces tú de eso? De que cuando estás el último, te relaja. El francés, que estaría el último, Alemania se ha relajado mucho también. O el alemán, sí. Claro, dice, si estoy el último, tengo un índice de prevalencia de 100, de 75, de 80, pues aquí no hay coronavirus, y te relaja. Y al mismo político que quiere desatascar la economía, o sea, que fluya todo un poquito más, dice, pues doy cancha, pues otra ola. Pero es que vas así. Yo creo que no hay otra. Me estoy dando cuenta de que es que no hay otra, de que llevar las dos cosas a la vez no las vas a poder. En la pandemia de hace 100 años, del pasado siglo, hubo cuatro olas importantes, ¿no? Sí, y estamos hablando de una época, hace más de 100 años, en la que no había la movilidad que tenemos ahora, ni quizás había Los millones de habitantes que hay los ahora. Los habitantes, y aparte, la movilidad. Aviones, sobre todo la movilidad, porque la movilidad quizás es lo que hace que el índice de contagio suba, ¿no? Y estamos hablando de que en aquella época, sin tanta movilidad, hubo hasta cuatro olas considerables. Y menos gente. Mucha menos gente. Y no tenía la movilidad. Antes eran cuatro olas, pues ahora sale por lo menos un tsunami. 18 olas que van y a venir. Y menos medidas de higiene. Ahora tienen, Frank, es peor. Claro. Porque si no tuvieran Facebook para protestar, aquí no pasaba nada. Seguramente los cuatro medios de comunicación hablarían cada uno para su lado y ya está. El problema está en que cada uno tenemos una opinión y la podemos expresar ahí. Entonces es donde... Hombre, la diferencia... Bueno, es que tenga brutal, Facebook. Yo claro. No tengo Facebook ahora mismo, pero... Yo no sé si tengo o no tengo. Tenga, lo puede hacer, ¿sabes? Y ese es un problema grande también. No un problema, sino que todo esto se agrava en el momento de que... Mira, aquí ha cogido una persona y estamos en confinamiento, no sé qué, no sé... Todas estas cosas... Y yo pienso, ¿tú crees que nos dejarán salir el día... el sábado 13, o nos dejarán encerraditos hasta el 24? Pues depende de la reunión, podría decir. Yo escuché un comentario esta mañana que hasta el día 12 no se va a levantar nada. Entre provincias. Yo me imagino que a lo mejor nos van a dejar, a lo mejor, circular en nuestro perímetro... Provincial, ¿no? No salir de no la provincia. No provincial, ¿no? Sino nuestra... de esto de salud. Nosotros no somos costados... Distrito sanitario, ¿no? Ya, distrito sanitario. Yo creo que a lo mejor van a ir por ahí. Pero quizás esa manera de cerrar perimetralmente las comarcas es un poco ambiguo en el aire, ¿no? Y quizás a lo mejor también se ha comentado de cierre de provincias, ¿no? Uh-huh. Como o ya tuvimos entera. También uh-huh. esa fase uh-huh. en la que no podíamos salir de la provincia, uh-huh. ¿no? Bueno, se barajan muchas cuestiones, pero como ya decimos, el día 10, a partir de mañana... Se ha dado un dato muy importante. Claro. Esta mañana... Lo que se ha dicho es que se va a prorrogar la decisión sí. hasta el día 12. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. O sea, que mañana no van a decir no, nada. No, mañana no dicen nada. Y yo veo la buena intención del que los quiere hacer porque lo es. Si ganas un sábado más, o sea, claro, tú, es lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Si ganas sí. un fin de sábado semana, más, claro. fin de semana menos. Salvas muchas vidas. Es sí. cierto que ya no le partes a los comercios porque si los vas a dejar domingo a lo mejor abrir un poquito más. Ya a lo mejor algo más se menea, pero con que quites un sábado, de verdad que quitas muchos positivos de en medio. Fíjate tú por qué sí, claro, es que es fin de semana cuando la gente sale más. Yo es una opinión sí, mía, sí. que puede estar equivocada completamente. No, que pero es así. Que es bastante convincente lo de pero que es así, pensar, que no tiene otra... Pues con que ganes un sábado, dices tú, pues bueno, pues con esto me quito... La prueba está, abren la Madrid y lo abrieron un día, Barcelona abrieron un día, pues, todo el mundo a la calle. Es lo que iban a comentar, ¿no? Estamos viendo imágenes que yo creo que ahora, antes veíamos una imagen de una calle en Navidades y era normal que lo viésemos con gente y no era algo que nos llamase poderosamente la atención, ahora sí, ¿no? Ahora ya vemos cualquier imagen que veamos por la tele y lo primero que nos fijamos es que la gente lleva mascarilla o que no lleve. Pero sí que estamos viendo esa vuelta a la normalidad que tanto nos vendieron desde las instituciones políticas, la vuelta a la normalidad, y hemos visto que sí que hemos vuelto a la normalidad, eso sí, con restricción de horario y con mascarillas, ¿no? Pero estamos viendo auténticas aglomeraciones en torno, sobre todo en las grandes ciudades, en torno a las principales calles alumbradas por con motivos navideños. Sí que se está viendo donde en algunos puntos se ha ido de las manos prácticamente, ¿no? Hemos visto aglomeraciones en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en un montón de localidades. Y bueno, pues llama también a la precaución, ¿no? Al menos al ser precavidos, ¿no? Porque estamos viendo bastante afectación. Pero es que le preguntan bueno, a la gente. Quizás a lo mejor por la restricción de los horarios. Eso digo yo. Mira, vamos al lío. Vamos a ver. Si tú cierras una tienda a las 6 de la tarde y esa persona no puede ir más que el sábado y el domingo a comprar, el sábado y el domingo a comprar hace aglomeraciones. Mientras que si lo dejas abierto, hasta las 9 de la noche, hasta las 8 de la noche, esa persona puede ir cualquier día a comprar. Y es el problema. Es que es el horario, el problema es el horario. Que es que están restringiendo los días que a lo mejor la gente puede salir a un horario y cuando llega el fin de semana todo el mundo nos llama a la calle a comprar, pero sí. Es que es lo más normal del mundo. Que pero también existen los vales, ¿eh? ¿Qué? Los vales. Los vales. Los vale. Vale por... O pues yo tengo vale un montón por, de vales. Lo que tú quieras, lo que tú quieras regalar, ¿eh? Para canjearlo a partir de o un día. Decir, claro. Que a partir del 7 de enero alguno, o a partir de... Yo tengo algunos todavía sin canjear. Eso no caduca. Bueno, vamos a ver qué pasa estas Navidades. Sí que lo ha comentado Elena, las fiestas nocturnas, entre comillas, clandestinas. El ocio nocturno. No, las fiestas que se montan paralelamente. Ilegales, ¿no? Quizás a lo mejor en Ubrique todavía, de momento, no hemos visto, no ha habido sanciones en este tipo. Pero bueno, si las hay, no nos consta. Que no las han multado, vale, no pero... No nos consta, pero de momento parece que nos estamos comportando en Ubrique, ¿no? ¿Pensáis que sí o que no? Que también esas fiestas... a puerta cerrada se están haciendo. Yo conozco de un caso. Queremos saberlo también y que los oyentes, si quieren, si conocen, que nos digan a través de WhatsApp. Yo conozco las fotos que me salen. Yo conozco de un caso de un bloque de piso que ya están hasta las narices. Y la policía de ahí. Y no se enteran. Y hay 12, 13, 14 niños metidos en la casa haciendo botellonas. Pero no a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, se ponen a cantar con la música, los vecinos se quejan, viene la policía. Pero yo no sé si no los multan o no los multan o pagan las multas. Pero eso es todos los fines de semana. ¿Vos qué dinero tienes para pagar todos los fines de semana una multa? Te digo, y hasta incluso un día entre semana ocurrió, que dice que eran las 3 de la mañana y estaban, que llamaron los vecinos. La policía se pone abajo, escucha, toma decibelios en la escalera y cuando si entra, para que no le digan no hay nada montado ni nada. Y por lo visto, yo no sé si es que o no le ponen multa o es que no. Y ahora se la han llevado a otro sitio del piso. Ya como pues ahí quiere decir que son los mismos, son, ¿no?, los mismos. Ajá. Como ya la han cogido tres veces o cuatro. Han cambiado de sitio. Son nómadas, Pedro. Son nómadas. Sí. Ya te digo, se están hasta las tantas. Bueno, lo que sí está claro es que a 13 jóvenes no los vas a parar tú únicamente. No. Si se tienen que buscar la vida para irse a otro lado, se la van a buscar. Te estoy diciendo 13 que a lo mejor puedo decirte. Pero si ahora están alquilando los campos y demás para irse a hacer botellón allí, para pasar el fin de semana. Porque claro, como las 10 tienen que estar en tu casa y a las 6 te cierran el bar, pues me alquilo un campo, me voy con mis amigos, nos juntamos allí 15 y nos hartamos allí de botellón. No pasa nada. Sí, eso se y sabe el domingo que me vengo a mi casa. ¿No? Eso es algo que se está haciendo muy común. Y sobre todo estos últimos meses, ¿no? Y como también hay gente, como también hay personas que es que fomentan los alquileres, que te lo ponen. Te sale, yo abro el Facebook, te sale, alquilo, piso, o sea, perdona, campo, no sé dónde, en Ubrique, no sé cuánto, para allá para acá. Pues, pero es que normal. No especificará que es para botellones. Sí, no, pero... Te lo alquilan porque si tiene un piso para alquilar, un carro para alquilar... Es que claro, que sí, tiene un campo para alquilar y demás, pero... Y lo alquilas para lo que quieras. Pero claro, está muy bien que lo alquilen, pero cuando lo vayas a alquilar, lo que me refiero es que tú no puedes... No lo alquilen para eso. Alquilar no te van a decir que te lo van a destrozar ni que te lo van a hacer una botellón, eso seguro. No, eso no te lo van a decir. No, es más, le puedes decir... Hombre, por supuesto que no te lo van a decir. Si vas a hacer una botellón no te van a decir. No, además que ellos están, los pobres, encima de que no viene gente de fuera a alquilar los campos, están hasta aquí algunos que se dedican más que a eso. Claro que es un ingreso. Ahora mismo está, ahora mismo, entonces, mira. Entonces, claro, es normal que lo pongan en el Facebook. Es lo que estábamos hablando de la economía, es que... Es normal. Este virus está destrozándolo todo. Bueno, tenemos que tener en cuenta, y es algo que prácticamente nos olvidamos a veces, ¿no?, en que la responsabilidad individual de cada uno quizás sea la más importante. Es lo más importante. Y aquí parece que estamos dejando la responsabilidad de nuestra salud a las normas que nos ponen los dirigentes, ¿no? Sí, bien, y me obligan a ponerme una mascarilla y si no me la pongo me multan, ¿no? Bueno, Pero es tu salud, ¿no? O te puede dar un cum laude de lo que la mascarilla es para la salud o no. O sea, tú le puedes decir ahora mismo a cualquier persona por la calle lo de la mascarilla y te puede decir, vamos. Claro, la llevo para que no me multe. No, te puede decir que es que la mascarilla, según unos estudios de no sé qué, para traérselo aquí al cafelito, vamos, y que te diga, vamos, es que el problema ya es que tenemos mucha información, lo comentabas de una vez, sí, de unos, de otros, de los que no sabemos cuáles son los que las informaciones buenas, las malas, las peores, las mejores, y ya todo ese batiburrillo hace que cualquiera... Bueno, lo que sí es que la mascarilla está quitando muchos resfriados comunes, bueno, sí. ¿Eh? Verdad, ¿eh? Eso es cierto. ¿Eh? Bueno, eso sí. Es cierto, ¿eh? Y la gripe, sí, sí, ¿eh? La gripe como ha caído. Y además es un buen baremo para saber que la mascarilla es efectiva, sí, ¿no? Porque sí, los chinos, altura los del chinos año, antes del coronavirus lo utilizábamos. Claro, a esta, no, pero los chinos se ponían la mascarilla cuando ellos estaban enfermos, para no contagiar. Es una también que tienen ellos también, en pero en por mente, eso que ellos sí, la han utilizado claro, casi de siempre. Yo estoy resfriado en China, me pongo mascarilla para no infectar al resto, contagiar, ¿no?, a nadie. Y eso es algo que siempre hemos visto en la tele, chinos con mascarilla, pero precisamente... En la zona de Jaén, de esos sitios también se utiliza mucho por la alergia de... De los olivos. Bueno, lo que sí es cierto es que todos estamos con las miras puestas en las Navidades, en cómo vamos a vivir las Navidades, y lo importante, sobre todo, es mirar por el bien de nuestras familias, sobre todo los mayores. Totalmente. Y si este año no tiene que haber grandes aglomeraciones, pues no pasa nada, ¿no? Lo cierto es que lo importante es que podamos estar el año que viene en unas Navidades ya normales, dentro de lo que cabe, estar todo, que es lo importante. Y si tenemos que sacrificarnos este año por no estar con la familia en esa fecha, bueno, pues yo creo que será lo más adecuado. Y si no, bueno, pues hay que extremar las precauciones, porque se nos habla incluso de estar con mascarillas en casa, de tener las estancias ventiladas, las ventanas abiertas, y por supuesto, bueno, pues maximizar las precauciones cuando haya personas mayores en nuestro entorno, ¿no? Que ahora mismo es más peligroso. Es que eso es lo que hay que decirle a los oyentes. Ahora mismo es más peligroso celebrar tú en... Es que tú vas a un bar y llevas mascarilla, pero en tu casa te la quitas. Tú das un paseo por la calle y te vas cruzando con gente y eso tiene cero peligro. Son gente con mascarilla, obviamente. Sí. Tú te metes en tu casa a celebrar la Navidad con tu sobrino que viene de... y es lo más peligroso. Y no tienen la mascarilla puesta. Del mundo, porque esa ahí ya se pierde todo. Todo. Se pierde la mascarilla, se pierde la distancia social, se pierde absolutamente todo. Tocas todo. Todo. Vas al baño, vas. Entonces, claro. Entonces. Ahora el baño que lo utilizan. Eso es lo que hay que transmitirle, que es. Que limpie el baño cada vez que entra uno. Que el tema de los 10, los 20, es porque todo el mundo, todos los expertos estos saben que donde más probabilidades hay de coger coronavirus va a ser en las cenas familiares. No es dando un paseo por la calle. En la cena tú estás más seguro ahora mismo en la calle que en tu casa con gente que no es de tu núcleo familiar, incluso de tu incluso núcleo de tu claro. Vamos. Que no convive contigo. Vamos, eso no lo digo yo. Vamos, aunque convive contigo. Un muchacho que un experto de esto que ha puesto todo el razonamiento encima de la mesa y digo, es que es verdad. Pepe, aunque viva contigo, porque si esa persona a lo mejor si no trabaja y se junta con más gente o va se le puede llevar a tu casa aunque tú no salgas. Claro, aunque tú no salgas, puedes llevar virus a tu casa. Claro. Estoy con mascarilla, estoy tocando. Ya, tú te acuerdas al principio. Oh, es que, Fran, yo me acuerdo de los cafelitos aquellos que bromeábamos con el coronavirus. Sí. Lo de me he lavado las manos tanto que me ha parecido un sello de Juanita de usted. Sí, lo cierto es que creo que fue recordando esos cafelitos, fue recién llegado de los carnavales. ¿Ah? Que creo que hicimos un cafelito porque el día 14... En ese nos cachondeamos del coronavirus y después prácticamente estábamos hablando de que había cuatro chines con gripe. Y los tú te acuerdas... Mira, si esto, cualquiera que nos escuche, ¿tú te acuerdas la de veces que tú te echabas gel al principio? ¡Buah! ¿Tú te echas igual gel ahora? Sí. A mí me llegaron a salir estas grietas y todo en las manos. Pues yo creo que... Yo cuando llevo de compras y te lo echan en todas las tiendas. Y como se acabaron con el alcohol, y con el alcohol... cuando vamos al ¿no lavamos las manos con alcohol? Por lo menos lo único que no hago, por ejemplo, es quitarme la ropa antes de llegar a mi casa y meterla en la lavadora. Eso también era mucho antes. Y los zapatos. Y los zapatos te los dejaba, que era para salir, no te lo ponías en tu casa. Limpia la compra. Limpia la compra. Con lejía. En esos sentidos nos hemos relajado. Cuando llegaba a mi casa era como la que venía de la guerra. Claro. Sí. Te lo quitaba tonta, baja fin, de puntilla casi. Un poquito de leía. Un trapito con agua. Pero que todo lo... Bueno, hay gente que sigue con el mismo protocolo, ¿eh? Nos hemos relajado mucho. Pero, Fran, hay gente que seguimos, incluyo con el mismo protocolo de los primeros días. Pero no es lo mismo, Fran. Pero es verdad, tienes razón en ese sentido. Yo, por ejemplo, eso del gel y del alcohólico sí lo sigo haciendo. Cuando toco, por ejemplo, el dinero... O cuando vamos al cajero automático que tenemos que sacar el nuestro propio, ¿no? Sí, yo siempre en el bolso llevo un tarrito me voy echando. Yo me voy a la caja que tienen el botellín. Todos tenemos que hacer eso. Oye, que voy a utilizar el cajero para que se den cuenta. Me lo he hecho. Termino de manipular el cajero, digo, que ya he terminado, ¿eh? Y le digo al que viene detrás mía, yo me he desinfectado, pero mira, aquí está. Hombre, lo tienen que tener al lado. Pero se supone que uno de los negocios que más dinero gana, ¿no? Que pueden poner un dispensador, colgador, ¿no? Un dispensador. Que, ahora ganan cero préstamos todos los españoles, Fran. Le damos un préstamo a nosotros. Pero sobre todo eso. Bueno, dice... Y realmente ahora casi todos los cajeros están dentro del banco. Hay muy pocos que tengan un cajero fuera. Aunque tengan fuera, tienen dentro. Pues pone dentro del banco un dispensador. Aquí hay uno para entrar en la escuela de adultos y otro para entrar en Radio Ubrique. Bueno, fíjate, si te has fijado aquí en la puerta de los estudios también. También, aquí hay uno para entrar a Radio Ubrique y al lado en la escuela. Bueno, no sé si es de adulto. Bueno, en realidad tenemos abajo en cada aula y arriba en cada aula sí que hay un dispensador de gel. Nosotros tenemos uno justamente colocado en la entrada de los estudios de Radio Ubrique, en la entrada principal de Radio Ubrique. Ajá. Tenemos otro exclusivo aquí en la entrada de los estudios. Y otro por ahí por el pasillo, que es el que más a mano nos coge. Y el portátil, ¿no? Como digo yo, que lo vamos trayendo para allí y para acá, ¿no? El portátil. Aquí sí que respetamos, ventanas abiertas, en mampara. Y bueno, pues sí, aquí sí que si os cogéis el coronavirus, espero que no digáis que ha sido aquí en el cafelito. Pues ¿qué es lo que estamos hablando? Y de un banco, te tienes que tocarlo, lo tienes que manipularlo. Pero antes, al principio, todo contallaba menos el dinero. Yo con un palillo de... dinero no contallaba. ¿Cómo que no? Si yo tengo el virus en la mano... El dinero, ¿no? Tú cogías dinero... Lo... Pues ya esto se ha pegado ahí, ¿no? Pues ya después empezaron a poner dinero aparte o pagar con tarjeta. Sí. Y ya cuando ese dinero lo coge otra persona, se lo pega otra persona por la mano. Porque ya no es porque lo tenga en la mano, porque te echas el arco y vale, ya está, ¿no? Pero que te toquen la cara, te toquen los ojos. No, pero también, a ver, muchos éramos ya escrupulosos con el dinero, siempre lo hemos sido, a ver, escrupulosos entre comillas, ¿no? Elena, tú te puedes meter. Pero ahora mucho más, ¿no? Cada vez que cogemos algo de. Te puedes meter con lo que quieras, pero con el dinero no. Porque el dinero tiene muchos amigos y entonces. Yo llevaba bastoncillos de los oídos, llevaba en el bolsillo. Entonces, todo en el cajero al principio. Se iba dando con el bastón. Claro, como el banco estaba abierto, no había de esto, pues con el bastoncillo le iba dando. Menos mal que no tendrías cola, iría una hora que no había cola, ¿no? No, no, se va bien, ¿eh? Pues si va no. Bien, va bien, ¿eh? No se dobla ni nada. No, no, que digo yo que cola de gente esperando que tú limpiaras todos los teclados. Pero eso vale no, para... No, para... no lo limpiaba. Ah, para apuntarlo, vale, vale, vale. Claro. Vale, perfecto, perfecto. Para un lápiz. Sí, sí, sí, perfecto. Sí, pero vale y... para las pantallas táctiles sí, también. Sí, ah, vale. Y en el ascensor de mi casa también manipulaba... Bueno, pues los ascensores hay que tener cuidado con los aerosoles. Con los bastoncillos de los oídos. Entonces yo abría... Bueno, y las puertas abrirla con el codo y todo eso, pero bueno, yo creo que ya... No, eso, ese ya tipo de cosas, yo creo que a muchos se nos ha quedado. Yo tengo una llave que era para pulsar y para abrir los pomos de las puertas. No sé si la habéis visto. Sí, sí. Sí, la vi en la tele, pero... Sí, ahí está, abría el pomo y también pulsaba. Yo llevaba los bolsillos esos llenos de bastoncillos de los oídos. Cualquiera que te viera diría, fíjate, esta no tiene que tener cerilla. Un día vamos a hacer un cafelito para que la gente se llame con las cosas raras que hay. Pues mira, pues sí, sería cuando acabe todo esto. Los inventos, ¿no? Con las cosas raras que seguro que nos vamos a hartar de río. No, desde luego. 2025. Pero mira, una buena idea, porque ella iba con el bastoncillo y mira, por lo menos evitaba de tocarlo con la mano. Es una idea que sigue ahora mismo. Podría ser patenta el bastoncillo. Para la próxima pandemia vamos a ir cogiendo escuela de esta, que por desgracia... La próxima pandemia se va a acabar. El papel higiénico. No, ¿qué próxima pandemia? Oye, no, ninguna más, ¿eh? ¿No se ha escuchado el misterio del papel higiénico? No. Yo no sé qué era la gente del papel higiénico, ¿no? Estarían todos cagados de miedo, sería. Eso era lo que era lo más seguro, pero vamos. Era para limpiar. ¿Para limpiar qué? Para limpiarte las manos. ¿Las manos con papel higiénico? Yo me las limpio con servilleta. No, porque tú te lavabas las manos y no era aconsejable... secártelas en toalla. Pero con servilletas de papel, ¿no? Pero en la servilleta es mucho más cara que el papel higiénico. Que el vale. Papel, y por eso la gente... Y eso se te quedan los cachitos pegados. Claro, eso te son más malos que uno. Son malísimos. Pues era para eso. Esto es como todo en la vida. A alguno se le ocurrió decir... No, y yo estoy seguro que... Seguramente el descote. Pregunta. Y la harina, eso que se harta cuando hace flanes, claro. Postre no, y de todo. Eso es más lógico que se acabe. Eso es más lógico. Claro, porque... ¿Por qué me dedico a la repostería? Pues mira, pues hago repostería, eso sí es verdad. Sí, pero lo del papel higiénico... Pues era para eso. Todavía no lo he encontrado el sentido del papel higiénico. Bueno, nos dice un oyente, Diego, que en relación a las fiestas privadas que tú comentabas, Elena, que hay un campo que hace fiestas privadas y lleva ya mucho tiempo haciéndolas, ¿no? Un campo que lo alquilan precisamente para eso, para hacer fiestas privadas, ¿no? Pues más de lo mismo. Yo creo que alquilarán y ya lo... Es que lo que yo te decía. Ya lo que hagan ya. No es que en Madrid, ni en Guipúzcoa, ni en Barcelona, es que es pero aquí lo también. Cierto es que de momento pero todavía oficialmente... Tú le alquilas un campo a una persona y le puedes decir, mira, aquí no se pueden hacer ni asesinatos, ni... Claro. No, pero él... Ni fiesta. Ni fiesta. Es que no le puedes decir a la gente lo que no debe hacer porque hay una ley que ya se lo dice. Yo creo que él está diciendo que se hacen, que a lo mejor el dueño... No, el dueño no la nombra. Que lo alquila para eso. Realmente dice que hace que hay un campo que hace fiestas privadas. Eso, claro. Que hace fiestas privadas. Pero a lo mejor se lo alquilan o es el dueño el que hace. Eso es lo que yo... Pues que nos aclare este oyente. Que quiere decir. Si es el dueño el que cobra, por a lo mejor cobra 40 euros por el fin de semana y te da la fiestuki. Entonces, vamos. O te lo alquila y tú te montas la fiesta. Y tú haces lo que tú haces la fiesta. Eso habría que especificarlo. Eso es diferente. Eso es muy diferente. Bueno, pues porque si no, aún sería más grave que el dueño del campo y le parezco. Es que aún sería peor. Sí que estamos viendo en diferentes medios de comunicación que se estilan mucho las fiestas privadas, ¿no? Fiestas que además no se anuncian en ningún tipo de formato, ni internet, ni nada, sino el boca a boca, ¿no? Como esta boda, la boda judía de 7.000 invitados, que hubo una boda judía de 7.000 invitados. Había uno que hacía fiestas privadas y compraba una entrada para pagar la multa. Hizo no, en el tele. Sí, no, era que la entrada, en la entrada tenían que poner un bote para la multa. Ahí está. Yo te hago una fiesta, mira, yo mi casa, ¿no? Y digo, mira, pues voy a hacer una fiesta, me pagáis 20 euros por persona, ¿no? ¿Cuánto es la multa X dinero? Pues si vienen y me multan, con ese dinero pago la multa. ¿Así? Una derrama para las multas. Pero vamos, la fiesta era... dice que han llegado hasta fiestas hasta de 500 euros. por persona. El príncipe africano de las cobraba más caras. O el hijo de Jaime O. Salió en la tele. Bueno, lo que sí es cierto es que ya la vacuna... Que también tienes que tener en cuenta que haya gente que le importa un pito que le echen una multa de 600 euros. El anuncio muy gracioso que hay ahora que te ponen... ¿Qué prefieres? La que te entre el virus o que se te muera tu madre. En otras palabras, no sin tan basto, ¿no? Y a mí me gustaría saber la contestación de muchos, de muchos, diría, porque si muera mi madre, así me deja tranquilo, voy a todas las fiestas y ya. Esa es, eso es. Yo he escuchado a médicos y eso, que si fueran puestos, en vez de ese anuncio, un anuncio de está entubando a una persona, o quitándole los tubos ya porque está muerta, o dándole la vuelta porque la tienen que dar vuelta cada cinco, cada X tiempo, cada momento. Es que no estamos viendo la pandemia realmente. Sí, exactamente. Si hicieran eso, no había tanto cachondeo con el coronavirus. Este es el problema. Y eso es lo que tienen que haber puesto desde el principio. Sí. ¿Eh? Es que asustar a la gente, asustarla no. No estamos no, ponerle la realidad. La realidad. Enseñarle la realidad. Enseñarle cuando después, una persona está en porque mira, cuando lo de tráfico, como lo de tráfico, he visto muchos anuncios que estaba muerto lleno de sangre en la carretera y se veía no, aquello accidente. Como. Pues esto tiene que ver exactamente igual. Es que es la realidad. El problema es que los que saben cómo va esto son los sanitarios. Saben cómo. Y no lo estamos viendo. Y no lo estamos viendo. Porque te lo ponen en la tele cuando ya van a salir, todo el mundo venga, sí, contento, bonito, que ya está salido. Que no. Y otra de las cosas que también tienen que poner es la secuela. Porque las secuelas son casi las mismas en los viejos que en los jóvenes. La secuela está poniendo Iker Jiménez también en Horizonte, que salió el otro día. Pues eso tienen que ponerlo como bombardeo. Igual que cuando ponían a lo del hambre, ¿no? Por ejemplo, los niños que están pasando hambre, los de eso, la guerra, el muchacho que era un muchacho joven. Ya se bombardean menos. Las secuelas que tenían que no sabían hablar. Bueno, había muerto una joven embarazada de 30 años, creo, que no tenía patologías previas. Y ha fallecido, ¿no? En Granada. Pues si fueran puesto eso, lo que es la tragedia en vivo y en directo, no, pues lo pienso que lo pensaríamos mucho más. El chaval este no podía ni hablar, ni nada. Es que no podía ni hablar, dice nada, que había tenido que aprender a caminar, a hablar, a comer, a muchas cosas. Y salió él contando. Y aun teniendo el coronavirus cerca, se toma conciencia. Aquí pasa algo, que es lo que nos ha pasado a toda la sociedad, porque ya hemos hablado aquí. Y me parece que los primeros que no hemos tenido responsabilidad hemos sido nosotros, la sociedad civil, los que no hemos sabido entender todo esto. Yo no le estoy echando la culpa a toda la gente, porque el primero que me la ha hecho soy yo, ni que yo fuera respetando todas las normas al 100% toda mi vida. Me parece que es al contrario algunas veces, pero bueno. Pero lo que me vengo a referir es que no tomamos conciencia ni aunque lo tengamos cerca. Que yo he tenido familiares con coronavirus cuando el coronavirus estaba llevando a gente en Madrid, ¿eh? No cuando ya ha sido más normal. Y tú no tomas conciencia. Estábamos asustados, estábamos preocupados. Pero es que no la tomas. No es una cosa... En aquellos momentos, como nadie salía a la calle, pero tú no la tomas. Incluso cuando un vecino de alguien ha fallecido, que aquí en Ubrique ha pasado... Yo creo que tú no tomas conciencia de que tu vecino se ha muerto por coronavirus. Por una pandemia. Y no la tomas, tú no dices, bueno, pues eso a mí... A mí no me va a tocar. Me va a pasar, eso es lo que pasa. Bueno, pues ya... Eso es lo que pasa, que ya. Tú dices que... Pero es que no, yo creo que es que tarde o temprano todos los vamos a coger. ¿Por qué? Bueno, espérate, porque ya van a empezar las vacunas. Ya por lo menos... Cuando, eso es como el que coge un coche bebido. No, y dice, a mí la Guardia Civil no me va a parar. Ni voy a tener un accidente. Hombre, ni me voy a tener un accidente. Me da cuatro copas, diez copas, así tan mareado. No piensas tener, pero lo que sí, cuando tú bebes, no estás preocupado por tener un accidente, estás preocupado porque te coja la Guardia Civil. Sí, exacto. Sí. Entonces tú bebes... Cuando es peor tener un accidente, porque te multan, la multa la pagas, pero dices, la vida no. A mí la Guardia Civil no me va a parar. Y cuando coges la rotonda te dice, vente para acá. ¿Vale? Bueno, el tema de la vacuna. Lo cierto es que hace un año estos días que en Wuhan salió el primer caso de coronavirus en el mundo y un año después ya tenemos la vacuna. Eso de que haya pasado un año nada más y ya que ya tengamos la vacuna y ya se esté inoculando, pues a muchos le ha dado por decir que bueno, pues que yo no me pongo esta vacuna porque todavía no han pasado los años que necesita una vacuna para ser eficaz o para estudiarse, ¿no? Hay gente que es que le da miedo, claro, no sé por qué. Margaret Keenan es la primera persona, pasará la historia, porque ha sido la primera persona en ponerse la vacuna, ¿no? La de Pfizer, la que hay que ultracongelar a 80 grados bajo cero. El índice de eficacia de esta vacuna es del 95-94% entre los mayores de 65 años, que es la población de más riesgo, y muy superior al 50% que necesita una vacuna para ser aprobada. O sea, que con que una vacuna sea el 50% eficaz, ya la no recuerdo ahora quién tiene que autorizarla, bueno, la Sanidad, sí, la farmacéutica, la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento avala que el 50% de eficacia tiene una vacuna, ya seguro que es efectiva o ya se puede comercializar, ¿no? Sin embargo, la de la COVID está llegando al 95% de efectividad, ¿no? En España va a llegar a primeros de año, de enero a marzo. En una primera fase se van a vacunar residentes, personal sanitario de residencias de ancianos mayores y de personas con discapacidad. A continuación, personal de sanitario primera línea, otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados. La fase 2 y 3 para mayores de 64 años que no cumplan los requisitos, que sean residentes de residencia, personas con condiciones de riesgo, que vivan o trabajen en entorno cerrado, población vulnerable, sectores esenciales, bomberos, cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, y personal docente. Eso en la fase 2 y 3, que será desde abril a junio. Y yo creo que todos los que estamos aquí... Pues no nos lo pondrán. Yo en abril. Tú en abril, ¿no? Bueno, pues el resto nos lo vamos a poner a partir de junio, julio. Pues yo voy a tener desde enero, febrero, marzo... Y abrí casi 4 meses, me la pondré a final de abril, 4 meses ya para saber las reacciones y los efectos secundarios de alguno, y ya me la pondré con más seguridad. Estaré al tanto de lo que pasa. Vas contando... Bueno, que tú estás dentro de las personas esenciales por tu puesto de trabajo, ¿no? Por tu... Vale. Lo que dice. Y el resto, tenemos a la población infantil, adolescentes y jóvenes, población adulta, donde estamos el resto... embarazadas y lactantes, población proclive a sufrir brote y cero positivos en COVID. Aquellos que ya hayan pasado la enfermedad serán los últimos. Bueno, pues este es el calendario de vacunación para 2021. Esperemos que se cumpla y vamos a ver qué pasa, porque los últimos encuestas, la última vez que se ha preguntado a la ciudadanía española, está en torno al 60%, al principio era menos, pero en torno al 60%, 64%, creo recordar que fue la última vez que lo vi, que dice que sí se pondría la vacuna. El 45% restante dice que no se va a vacunar, ¿no? Al no ser obligatoria... Sí, pero cuando vean lo que son los síntomas, si tienes algún síntoma con la vacuna o lo que sea, cuando vean que va bien la vacuna, entonces ese 45% yo supongo que bajará y habrá más personas que se la quieran poner. O sea, lo contrario. Elena, lleva razón, mira. Pero yo pienso el otro día salió un experto diciendo que es como es una forma, es como un estudio de subirte al carro. O sea, una vez que la gente empieza a vacunarse, los menos escépticos, habrá gente muy escéptica que eso no va a vacunar en la vida. Pero los que son un poquitín escépticos, esos pierden el escepticismo y ya se vacunan. Es una forma de subirte al carro. Vale, la otra vez hablando, porque dice, esto no pasa solo con esta vacuna, pasa con cualquier. Con cualquiera. Todavía hay gente que la de la gripe normal no se la pone. Gente que no se la pone la vacuna de la gripe. A lo mejor a los niños tampoco lo vacunan. Y ya te la piden. Pero eso es lo de menos, creo yo. Creo que casi todos los niños están vacunados. Pero no te creas, ¿eh? Que hay muchos niños sin vacuna porque sus padres no lo... Sí, porque los padres son... ¿Vamos? Bueno, muchos no, ¿cómo? Hay algunos. Pero hay algunos. Yo creo que muchos no, habrá algunos. Más de lo que creemos, ¿eh? Pero gente adulta que no se pone la vacuna de la gripe normal... Eso es muchísimo, ¿eh? Sí, pero fíjate tú ahora como lo que antes era, ahora la han pedido. Sí, porque, nosotros las teníamos y nos las quitaron. Bueno, no nos las quitaron. El Estado hizo... uso de nuestra provisión de vacunas. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a pasar. Y es lo que realmente ha pasado, que había un desbordamiento de la gente solicitando la vacuna de la gripe. Y con eso personas que no se la tenían que poner también se la han puesto porque su médico se la ha recetado. Y ha visto mejor que se la pusiera. Claro. Por temas de salud y demás. Aquí el tema importante es el obligártela a ponértela o no ponértela, que es donde está la madre del cordero. Pero es voluntario. Sí, dicen que es voluntario, hombre, yo creo que tampoco. Es voluntario. No, es que tiene que ser voluntario. El obligarte, no sé yo. Y hoy, escuchando un jurista también, decía que ni te puedes poner una vacuna, ni te pueden hacer unas cartillitas para ver... Si la tienes puesta. Si la tienes puesta o no. Entonces la cartilla... Bueno, lo menos, pero tú, pero, eso, tío, pero el que se la pone... Si que se tenemos nosotros, yo, por ejemplo, tengo mi cartilla con mi vacuna. Me va a referir, pero que tú no puedas hacer uso de ella. Ah, vale. Tenerla. Te pedirle, por ejemplo, si vas a trabajar un ex y te digan, dame la vacuna. No, pero es que te van a... Yo tengo entendido que te van a ponerte la vacuna, te ponen en el ordenador la vacuna que te han puesto, de qué marca, de qué, todo el tiempo. En el momento que pasa eso. Hoy en día va todo informatizado. Entonces yo pienso de que, con que metan tu nombre, ponga... Mira, a ver si la tienes fulano, mengano, se ha puesto la vacuna. Pero lo que me vengo a referir es que después, ya no puedes ir a pedir un puesto de trabajo y decir... La tengo, no la tengo. ¿Tú tienes la vacuna puesta? Eso también ha habido polémica con eso. Eso no lo pueden hacer. Hombre, yo supongo que eso no podrán hacerlo, ¿no? No lo pueden hacer porque... Porque es que entonces ya... De primer nivel, en este caso, los datos sanitarios, y tú no tienes por qué enseñárselo a nadie para conseguir, ¿vale? Otro tipo de cosas sí, pero eso no. Y ahí es donde está un poco la madre del cordero. También. De obligado o no obligado, yo creo que no va a hacer ni falta. Yo creo que al final, como ha dicho, le van a poner todo el mundo. Los que nos la pongamos, arrastraremos a los que estén más negados. Más negados. Y cuando estén en el bar, todas las tenemos puestas menos ese. Pues venga, vuelta. Tú te vas al consultorio. Siendo dos veces del bar, seguro que se la pones. No te queremos aquí. No, pero yo creo que es eso. Cuando ya vean que un grupo de personas se la han puesto, que va bien y demás, entonces ya iremos los demás detrás. Eso es como todo. Bueno, nos quedan 15 minutos para acabar la tertulia y vamos a tratar de muchos temas, pero hoy la COVID se ha llevado... Pues déjalo para la próxima semana, los demás temas, y el COVID ya lo aplaza, la semana que viene lo aplaza, bueno, el pero COVID. Es que es el tema. Pero bueno, no. Y lo que aprendemos aquí, ¿no? Y lo que aprendemos. Del COVID... Navidades y COVID, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar también de una cuestión que nos has comentado antes, pero antes de que también pase es muy más importante, tiempo, porque también puede morir mucha gente. Sí, sí, lo vamos a comentar ahora, no, vale, no se nos va a olvidar. Claro. Que el pasado viernes a las 6 de la tarde tuvo lugar el encendido del alumbrado navideño, que así también se inauguraba, digamos, de manera oficiosa la Navidad en nuestra localidad. Una ornamentación en la que han colaborado también no solamente festejos, sino parques y jardines. Ambas delegaciones han destacado la importancia de mantener el espíritu navideño y la ilusión entre los más pequeños, respetando además el comercio local, bueno, pues a la hora de embellecer nuestras calles. Más de 1,000 plantas se han instalado en la... Bueno, seguro, vamos. Esto es... En las principales... ¿Este es tu primer cafelito de Navidad? En las principales calles de la localidad. Hay gente que se ha llevado las flores de... Un momentito. Lo más destacado. No solamente las 1,000 plantas, que ya quedan menos, dice Pepe, ahora hablaremos de eso, porque yo creo que es el tema de debate siempre, el mismo... Un total de 20 abetos que se han distribuido por la localidad, uno de 4 metros de altura, situado en la esquina de Aguailla, y además, bueno, pues lo curioso es que este arbolito está lleno de patacabras, ¿no?, que es el símbolo de nuestra localidad. A ver lo que dura. Y en la plaza del ayuntamiento, la decoración navideña mucho más especial, porque en el balcón cuelgan los árboles navideños elaborados el pasado año por los escolares que estuvieron en la Avenida España, el árbol de los deseos, ¿no?, esos motivos navideños que hicieron reciclado desde los colegios, ¿no?, con materiales reciclados, efectivamente. Bueno, no sabemos, siempre nos gusta hablar con la delegación de parques y jardines antes del cafelito. Hoy no lo hemos podido, para que nos digan, ¿no?, si han respetado la ornamentación. También ellos todos los años tienen que reponer. Esperemos que este año no decoremos con el erario público las casas de aquellos amigos de lo ajeno, ¿no? Porque hay muchos que decoran su casa por Navidad a cuesta del bolsillo de todos los ubriqueños, ¿no? El segundo día de poner las plantas, estaban los jardineros poniendo una, que yo pasé, estaban poniéndola, y ya comentaron que ya había sitio que se habían llevado. Al día siguiente. Hubo un año que fue horroroso. Horroroso. Entonces, me parece que Andrés cambió la... Fue un expolio directamente, al día siguiente. Cambió, además hay que decirle a la gente que una, iba a decir puñetera flor de esa. Un euro. Vale un euro o dos. Que qué triste que... Pero si eso vienen a la plaza y no, la no, compra. Que qué triste que a lo mejor un vecino o alguien te vea llevándote una flor de 2 euros a tu casa. Es que es penoso. Y diga, mira Zutanito lo que está haciendo. Por 2 euros. ¿Comprendes? Entonces, vamos a ver. El año que se llevaron tantas... ¿Qué pasa tu micro? Llevaron, que yo lo vi, en una furgoneta cargando el macetero entero. Sí. Porque las pusieron. De eso me acuerdo yo. Del cementerio también para arriba llegaron los maceteros estos de ¿cómo es? De hierro, de cemento. No, de cemento. Sí, que es como de cemento así. Pues mira, yo iba saliendo de Ubrique en el coche y una furgoneta estaba metiendo un macetero entero. Vale, pues a lo mejor el valor del macetero y lo que lleva ya son más de 400 euros y entonces ya te estás pasando un poco más de la cuenta. Sí. Para que tú veas la gente hasta donde llega. No, pero bueno, esto es... Mm. Pero eso fue, yo creo que fue el primer año o el segundo año que pusieron, que fue un expolio total. Sí, total. Y me parece que en aquellos momentos el concejal era Andrés, cambió al año siguiente la flor por otra, que no era otro tipo de flor, cambió la flor de Pascua. Por los pascuelos, no me acuerdo el nombre ahora. Tenía un nombre. Sí. Era la flor de Pascua, que es más cara, y luego esta otra que no lo recuerdo, no, si alguien ciclamen, lo sabe. Ciclamen, cierto, ciclamen, que es más barato. Ya esas paredes no le gustaron tanto. Igual de bonita, igual de colorada. La de este año son muy bonitas. Pero como para colmo los chorizos tienen carreras de como es de botánica. De botánica, pues entonces decía, un ciclamen no me voy a llevar yo a mi casa. Llevar, ¿no? Me llevo una flor de Pascua, no me llevo nada. Pero bueno. Que es muy triste que vamos, verdad, a ver, ¿no? Sí. Dejarla. Claro, porque además. Y además aquí hay dos o tres floristerías en Ubrique que hay que darle de comer y además dos euros o tres. Claro. Que te va a quedar arruinado. Las floristerías son 3 euros, creo que son. Y es que no vale la pena. Y ya. Vamos, que no vale la pena. 2 euros te va. Y este año también han puesto en color vainilla. Sí, han puesto. Han puesto dos colores. La Plaza de la Estrella está muy bonito como la han puesto, ¿eh? Bueno, pues esperemos que dure al menos hasta Reyes. Por lo menos hasta que pasen las fiestas. Que bueno, que es un trabajo, las fiestas, la Navidad. Es un trabajo muy arduo, complicado también. Ya nos informa si ha habido este año... Yo me fijo mucho yo de momento no estoy viendo... Yo creo que no puede que te hueco, hayan llevado algunas, pero... Sí. Que pero el expolio no de otros años no. No lo he visto yo tanto. Yo las tengo allí cerca de mi casa, que además esa con nocturnidad y alevosía puedes hacer lo que te dé la gana. Y no. Y están allí, ¿no? Están allí. Exacto. ¿Sabes lo que es? Pues entonces yo creo que están todas. Nos quedan más temas, pero no vamos a abordarlos porque no nos va a dar tiempo, y queremos hablar de una situación en lo que al tráfico se refiere que comentaba Pepe antes de comenzar, ¿no? Ah, tengo que decir que las luces de del convento, la zona esa, que han puesto luces, ¿eh? Por fin, ¿no? ¿Ya está dando algún resultado el cafelí? Pepe. Pero van a alumbrar aquello un poco más, ¿eh? Está bien. Bueno, pues era una queja que traía... Las quejas que me la dan... Que la gente por la calle, vamos. Igual que me han dado quejas del alumbrado, otra gente que está muy bien, otra gente que está en regular, otra gente que por qué está encendida hasta las tantas de la noche si no hay nadie en la calle... Bueno, lo cierto, perdona, que no, para no dejar cosas en el aire, hasta las 11 de la noche de momento van a estar encendidas. Así que hubo un problema técnico hace unos días, el primer día, y a lo mejor quizás por eso... Algunos protestan y otra gente... Quizás por eso estaban a horas introspectivas encendidas, pero la hora oficial de apagado del alumbrado, en vez de a las 2 de la mañana, que era lo habitual, es a las 12, a las 11 de la noche. A las 11, los días normales. Ya después, cuando tengamos hasta a la 1:30, imagino que se adaptará el horario al claro, calendario, el 24, ¿no? Y el 31, ¿no? Claro, para que cuando estemos que de vuelta, los días que se puede volver a la 1:30. O a lo mejor la 1:30 la avenida tiene que ser de gente corriendo, otro tipo de noticias en cuanto a al horario. Eso, que el problema es de los pasos de peatones, ¿eh? Los pasos de peatones en la zona que está la subida del Polletón, que está pegando a... No en la parte donde está la Fuente de San Francisco, sino la que está antes, ¿no? La farmacia, ¿no? La farmacia. No, la farmacia no. Avanzando la farmacia. Es el Lian Champó. Talleres Lara, ¿no es? El Lian Champó y el Polletón. Ahí, que está por la carretera. Está la entrada por la carretera. ¿Tú te refieres a donde está Seguros Cáceres, ¿no? Donde exactamente. En ese, ahí ya falta un paso de peatones. ¿Tú te refieres a la misma cuesta de Lian Champó de toda la vida? Exactamente. La puerta de la farmacia, ¿no? Exactamente, la puerta de la farmacia. Hay un paso, que hay una rotonda dividiendo la carretera. Pues ahí haría falta un paso de peatones, porque te tienes, si tú vas recto por el acerado y para tú dices para cruzar por en medio de la rotonda. Claro. Claro, para que los que vayamos Avenida de Cortes andando hacia el Polletón no tengamos el impedimento de esa rotonda. Claro, para el tren, ¿no? Uh-huh. Para unir los dos acerados. Tú para cruzar ese tramo de carretera te tienes que ir a la otra acera. Te tienes que ir a la otra acera O espera que alguien te deje pasar. Que también la tienes que cruzar, porque también hay una cuesta que baja y también no tiene paso de peatones. No tiene. Pero por más normal es que tú vas por ese acerado y cruzas, pero no puedes cruzar con el peligro de que te pueden bajar de Lía Champón. No, de ahí no bajan, y hay de cuatro no entradas, hay dos de subida y dos de bajada. Es peligroso. Ya hacía falta uno, pero rápido. Y después más, pegando ya a la subida del Polletón. Pues la subida no de... De antes. Un poco más allá. Claro, un poquito más allá. Claro, un poco más están... allá, donde están los... Ay. Un taller de coche y eso. ¿No es taller en Lara o qué hay? Pero allí, te refieres a Avenida de Corte. Avenida de... Sí, Avenida de Corte. Corte. Sí, sí, sí, ahí no, están los dos. La primera está de Arpollito. Creo recordar sí, que... Sí, es una entrada, es solamente salida. Creo o salida. Esa sí, es la sí, salida. Es salida, eso es salida. Hay otro tramo que también tú te tienes que arriesgar o esperarte que uno pase, pero es que... Está eso, un paso de peatones. Y hay otro en el que han hecho nuevo. Sí, sí, bajando. Está justamente al lado de la carretera. Claro. La carretera. Sí, sí, sí. Puede ser salir de entrada si vas andando. Y después en el cruce, sí, bueno, en el cruce claro, este que han hecho en el esto, donde está esto, tú ahí vas por la por el acerado y te tienes que tirar a la carretera. Hay paso de peatones en la calle San Sebastián. No, en la calle Ingeniero Juan Romero, aquí al final, ¿no? Pero después, el donde está el Tropical, del Tropical a la... No hay, de eso no hay. No hay. Al sindicato no hay. Sí. Hay también desde el Tropical hasta el Esto. Pero después, desde el Esto, para la parte hacia acá, por la parte de abajo tampoco, ahí tienes que bajar hasta es que, la donde estaba la fuente de la Plaza de los Toros. Es que eso, cuando han hecho la rotonda, la han quitado. Ahí había un paso de... Pues ahí tendrían que poner uno. No la han pintado. Tendrían que poner cuadrado, eso, un, sí. Es una esquina peligrosa que sí. Tendrían que poner... Ahí había uno y la paso de peatones por todas las sí. La de eso. Sí. Y ya está, total. Sí, está muy bien, Pepe. Es que, verás tú que anda ahora ando mucho y veo a la gente y la gente también protesta aquí, claro también, porque sí, no tenemos sí. Que esperar y está... No, y pero mira, los coches vienen revoleados. Revoleado. Los coches vienen revoleados. Yo creo que en la rotonda... Yo cuando, perdona, cuando me hecho, monto en mi coche no sé cómo paso voy, de pero... Además, quite mejor, porque eso es lo que realmente... los pocos que tiene, yo los veo bien. Es que no tiene... No, dentro es que a menos les hagan mejor. O sea, hay uno que es el que cruza más o menos de lo de Antoñín al otro lado. Sí, pero ahí hay no, uno. Ese no está. Ese te tiene que ir más para... No, sí, no, ese no, está en la puerta del estanco ahora. Ese claro, está ahí. Muy bien, ese de ahí. Es que a más pasos de cebra haga, más embotellas todo aquello. Más ralentiza el tráfico, ¿no? Claro. Es que pero la tendremos que cruzar, ¿no? Un poquito. Sí, pero vamos a ver. Si pues yo voy... Sí te puedes cambiar, pero tú cuando vienes para acá no te puedes cambiar. ¿A dónde? ¿Tú cómo vas a pasar desde el Tropical al sindicato si no hay paso de peatones? ¿Del Tropical al sindicato? Sí. Ahí ni paso de cebra. Ahí no hay paso de cebra, ninguno. O sea, tú dices hace y un paso de cebra... Y desde el Estoy se tendrías que bajar... Sí. Hasta la fuente. Hasta lo de Angelita, ¿no? Pero del Estoy al Tropical sí hay. Si hay un paso sí, sí, de ahora nos fijaremos y, que no tenemos mucho tiempo. Y del Estado enfrente sí, hay Pepe, uno a la puerta de la carnicería vale, que hay allí. Pepe no, sí que decía, Pepe sí que decía el punto este... Vale, cerca. El punto quizás uno de los más críticos de los que has comentado, subida a Lía Champón, sí, la cuesta... Y aparte la rotondita rotonda está pegada, la conexión está ya pisando la carretera. Que si tú te vas ahí te tienes que meter en la carretera para poder cruzar. Bueno, este año la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno no va a poder llevar a cabo, y lo comentamos aquí todos los años, porque además estuvo viniendo aquí también, que casi todos los años contamos con José, que nos trae aquí al cartero, a la cartera real, y este año, pues, bueno, pues las carteras previstas para 2020, que eran las Carlotas, ante la situación pandémica en la que estamos viviendo, pues no han podido venir. Las de Salud, Carmen y Carlota García Aguilar, bueno, pues más conocida como las Carlotas, hubieran encarnado este año el cartero real. Es una bonita iniciativa que todos los años realiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero bueno, quien se encarga de todo es José Antonio Guerrero, ¿no? Guerrero, ¿no? Moreno. Y sí que vamos a ir finalizando la tertulia precisamente con ese vídeo que las Carlotas han grabado para nuestra localidad, precisamente lamentándose, ¿no?, de que este año no pueden estar por aquí. Hola a toda mi gente de Ubrique. Bueno, deciros que este año, como está la cosa, como está, se ha suspendido todo, hasta lo del cartero real. Pero amigos... No preocuparos que el año que viene vuelve el cartero real y con muchas sorpresas y muchos regalos. Así que, y con muchas ganas, así que felices fiestas, fiesta a todos, feliz año nuevo y felices reyes para todos. Y que pronto nos vemos. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Bueno, pues es una pena, ¿no?, que no podamos tener, sobre todo por la ilusión que reparte el cartero real cada año. Pero no va a haber ningún cartero. No, del Nazareno no. Y no puede ser. Es que mira, nosotros. Un miembro de la hermandad que. Que tú también vas de cartera, sí, real, Patri. ¿No? Es que yo voy. No, porque mira. No faltan las oposiciones. No hay... es que oposiciones no hay cartero. Donde vamos es, por ejemplo, el curtido. Aquí a Meroki, a los de Alzheimer. Esa gente no podemos ir, son de riesgo, que nos van a tener. Ah, vale. Vamos a hablar la semana que viene de este y de otros asuntos. El San Antonio, que se va a abrir al público, precioso por dentro. El que no lo haya visto, que lo vea, ¿no? Además podemos ver un reloj que tiene un encanto estupendo. Fran Arena, gracias por estar aquí. Pepe, gracias. También Elena, muchas gracias. Muchas gracias. Y Patri, gracias. Y también a los oyentes que nos siguen cada tarde. Mañana más, el Cafelito volverá la semana que viene. A ver lo que hacemos, que es el último de la temporada, ¿no? A ver, ¿vale? ¿De qué hablamos? Pues de la COVID. De la COVID, no, por favor. El coronavirus, lo que es. Llega a tiempo de deportes. Vamos a ver las vacunas. Feliz tarde y hasta mañana. Adiós.